Lance. Créalo o no, les hemos traído la mejor fusión de hip hop mezclado con salsa. Esto es para ustedes. Ya comenzó la rumba buena en Montreal. Heavy Sounds, el sonido bestial. Agárrate, el huracán trae parlantes y trajo desde el cielo los soneros de antes. Suena, buena. Salsa de la buena candela. Rap de calle revolucionario en mis venas. Salgo del sistema respetando mi emblema. Como un molotov que te chocó, te quemas. Cógete consejo que te brindo, barrunto. Porque ese barrio, este conjunto, no significa que vamos a robarte. Vamos a dar clase pa' que aprendas a meñarte. Familia, en San Michel ya se armó. Como Tito Puente, los timbales descargo. Y salgo pa' vacilar mi gente. La salsa en mi mente, en mi cuerpo y mi corazón. La música está sonando y esta latina ya lo ha notado. Observa su caminado, tiene un meneo que me está quemando. Dígame, oh, castígame mujer, oh, dime que sigue, te sigo dando. Cosita linda me está quemando, latina que te ocultas con el sol y el mar. Chiquita mexicana del Caribe pa' gozar. Vamos a hacer gozar porque eres mi chiquitita. Chiquitita, chiqui, chiquitita. Chiqui, chiqui, mamacita. Chiqui, así es, chiqui, chiquitita. Para todas esas mujeres. Vamos a armar un gran relajo, limpiarnos del estrés que da la escuela o el trabajo. Va al carajo, señora ley y su uniforme. Hoy haremos bulla aunque no esté conforme. Esto es enorme y pesa una tonelada. Te traemos azúcar dulce como mermelada. A carcajadas quiero que circule este blon. Tequila, tabaco y ron, al compás de este son. No hay nada que nos pare, que separe, que nos quiera separar y que se largue. Prender esta fiesta, dejen que me cargue. Desaparece mala vibra, no hay nada que me amargue. Buena vibra es la que queda. Fuego, fuego. Buena hierba es la que quema. Suena. Con un sonido pesado celebrando el amanecer y seguir caminando. Chiqui, chiqui, chiquitita. Chiqui, chiqui, mamacita. Chiqui, chiqui, chiquitita. Chiqui, chiqui, mamacita. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

no existe, pues tú lo inventas. Lo que siembras, pues tú sustentas. Vendas, siempre tu mirada hace guerra. Ponte bien los huevos y vuelve a la tierra. Va por la ventana si la puerta se cierra. Si eres un cachorro, no pretendas ser fiera. El que mucho abarca, poco aprieta. No busques blanca si necesitas prieta. No busques Dios en los libros ni en sectas. Cierra los ojos, siente su presencia. Sé natural, es mejor la verdad. ¿Cómo probar el sabor del manjar? No habrá pescado si no vas a pescar. Cállate la boca cuando no es tiempo de hablar. Cuando andes por las calles, que no falle, el instinto es clave. Busca las señales, él sabrá guiar. Ve tu destino como leyenda personal. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Shit, I'm just visiting here until it's my time to go. My body's the vehicle that transports my soul. 6 million ways to live, so I give. Knowing very well that we will all take that trip. You should get it while you can, do it while you here. Go through these chapters and never show fear. Unexpected but yet undeniable. There is no negotiation when it's time for deportation. Happened way too early, suffered for too long. You do it to yourself so people believe that you're wrong. Never say never, looking for forever. In a form of a chant, hum, or a melody. Living too hard, what? Dying is easy. Everybody got opinions, bro, you might not share. Why would you be scared? Could you be prepared? You say it's not fair, hard well, c'est la vie. Mama told me, son, gotta believe in myself. I go out like I came and I believe in myself. Hey, yo, born into this world knowing I'ma die. Death is life, this life is death. I ain't afraid in my heart and brain. Oh, rest, sleepless, restless. Spirit shard of the blessed. Conversing with the ancient warrior. Conscious knowledge, immortalness, formulated death sentences. I am death, price and fee, take lives, mics, I will deprive me. The judge, jury, and executioner. No way out, ain't no stopping the coming. Rotten cadavers, black suits, top hat, dressed up, undercover. Death's lover, chromatic, head crack, never recover. 6 feet under is a number, name under sculpture. Death distributor through vocal suffer culture. Ego feather, I'm the thunder, scaffold, motherfucker. Buzz of death, hanging over shoulders like a fucking vulture. Yeah, like a vulture. Segura, me la paso luchando por no darme por vencido. Aprovecho el día, aprovecho la noche. Este es vacilón al que no le veo mañana. El trabajar 5 días a la semana. Se goza cada viernes, sábado y domingo por la mañana. Saludos pa' mi raza, le doy gracias a Dios por todo lo que me pasa. We keep moving on, esquivando las señales que la muerte nos va dando. Porque seguimos esquivando la muerte que nos viene amenazando. Nos viene persiguiendo como plaga. Heavy soft ataca con música que mata. Esto suena y remata a todo crítico que de mi combo anda hablando. Yo soy la muerte en persona, líricamente una bomba. I fuck up your brain y terminas en coma. Esta es cosa seria y aquí no hay tiempo para broma. Parlantes Montreal. Me están mirando, Dime lo que ve, me están juzgando. Oh, dímelo por qué. Porque tengo dibujos que no se borran de mi piel. Porque tanto tatu, negro, ¿a dónde vas tú? Rapero consciente como una misión. El mejor de dos mundos, Latin Fusión. Pero esta noche de verdad que quiero disfrutar. Cuba Libre, mi monte, bailando cumbia. Oye, DJ, could you bring it back? Y da mi heavy sound music en mi bocina. Sabor bien criollo, sal de mi cocina. Acento en inglés, ajá, yo tengo, pero me entienden. Y eso es lo que importa, tú ve, traigo flow. Lírica más que dembow, de vez en cuando, ajá. Yo si tiro mi trago, me pongo a pensar lo de yo, mi mente muy yeah, pesado. I'm leaving humans, mystified, certified. Come on, stuck in bonafide. Break my temple down, the rumors come and try. Reflection of the crescent moon, up in my eyes. Death before, that sounded like a samurai. Everything you talking about on mics is a lie. Similar to a blind climb down a cliff. Times come for the mind, of me and mine. A prosper and shine when it comes down to that rhyme. Always prove my worth, prophesy since the day of my birth. It's the curse of hip hop till I'm laying in the dirt. The orchestra has already been rehearsed. Wickedness toward the innocent villager. Build a sword, renew this with knowledge and power. The hour draws near for the second of rap. It's meant to your spears, I shall abandon not. The black blood of hip hop runs through my knot. Why stop? Esto es lo que soy. Es todo lo que vivo. Esto es lo que soy. This is what I am. Esto es lo que soy. Es donde yo camino porque esto lo que escribo lo que dice soy. I am what I am. Esto es lo que soy. Es todo lo que vivo. Esto es lo que soy. This is what I am. Esto es lo que soy. Es donde yo camino porque esto lo que escribo lo que dice soy. I am what I am. Yo soy como soy, no como el mundo quiera. Si esto no te gusta, pues que coman mierda. La suerte me llama de noche y de día. Si no hay arroz, me suena a porquería. Lo bueno me suena a un almuerzo sano. La competencia critica, les pica el ano. Soy como soy, no brego con ningún fulano. Esto es lo que hay, vamos innovando. Gozando, fumando, tomando, acabando. Esto es de norte a sur, este a oeste. Trayendo música pa' toda la gente. Como Héctor Lavoe, Aguanile pa' usted. Yo soy del pueblo, ¿de dónde eres tú? Lo mío hipnotiza como si fuera vudú. Adicto al hip hop, ¿qué onda with you? Don't fuck around. Soy el viento, suspiro viajero. Mientras el mar y el cielo deslizo mi cuerpo y escucho por dentro como lo había soñado. Mis manos hinchadas y mis pies mojados. Hijo del sol, mexica de corazón. Guerrero verdadero que derrocha su sabor. Soy lo que ves, no miento. No dudes ni un momento. Que esta canción es lo que soy. Lo que traigo por dentro. Y lo siembro en el viento. Sé que en cualquier momento lo que yo soy, tal como el sol, va a iluminar tu centro. Soy lo que soy. Esto es lo que soy. Es todo lo que vivo. Esto es lo que soy. This is what I am. Esto es lo que soy. Es donde yo camino porque lo que escribo dice I am what I am. Esto es lo que soy. Es todo lo que vivo. Esto es lo que soy. This is what I am. Esto es lo que soy. Es donde yo camino porque lo que escribo dice I am what I am. Al biche tu dele, el que improvisó y se fue. Porque tenía que ver cómo es que le iba a hacer para alimentar a mi niña y también a mi mujer. Pa' qué decir que soy bueno, como querer convencerte del indiscutible. Mi pensamiento es flexible como aeróbica. Ubica mi histórica, adicto a la crónica. Desde primaria escribo rabias para desahogarme y así no soltar estas lágrimas. Dicen por ahí porque preferí ser MC. No vendí ni tampoco di mi alma y si mal me sentí nunca me arrepentí. Dios mío, cuida a mi familia porque a pelear fui contra las colonias de Babilonia. Pues nos quieren ciegos, vendados como momia. Bajo escombros de ignorancia, hoy represento la esperanza. No hay forma de venganza sino como la enseñanza. Esto es lo que soy. Es todo lo que vivo. Esto es lo que soy. This is what I am. Esto es lo que soy. Es donde yo camino porque esto lo que escribo lo que dice soy. I am what I am. Esto es lo que soy. Es todo lo que vivo. Esto es lo que soy. This is what I am. Esto es lo que soy. Es donde yo camino porque esto lo que escribo lo dice que I am what I am. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Pachamama, transmitiendo desde Montreal, Canadá. Son las 3:45 y vamos con un mensaje de paz, desenvolvimiento y mucha conciencia. Esto es Heavy Soul, Tumba Parlantes. Más, más, hace falta más, más. No vas hacia adelante, vas para atrás, atrás. Y es un buen momento para que veas para adentro, pues en todo el planeta ya lo estamos viendo. Y comienza Waco Tronic Neo, Pachamama, Fusión Ciencia, Tecnológica, Revolución Conciencia. Pa' que nos toque el corazón, son. Pa' estar bien siempre con el mar. Este mensaje es la canción, la lírica y inspiración para la conciencia universal. Mira hacia el centro, es el momento. Este es un cambio que hay que hacerlo desde adentro. Mira hacia el cielo y como el viento. Va para adelante. Este mensaje llega a todos. Avanzando derecho. Que se riegue y no se pare. Tecnología a veces vuelve al hombre bobo. Un día sin tu tele ya tú te sientes solo y te das cuenta que todo que brilla no es oro. Hasta tu cara tiene libro como si Facebook. La gente no se habla, pero dímelo tú. El mejor amigo del hombre es una computadora. El tiempo no espera, ya pasó otra hora y se fue. Ayer estaba buscando, ahora no creas todo lo que te dicen. Hay que buscar antes de correr, oye, hay que caminar. Y lo hago con yo, por eso no me hacen nada. Ciudadanos de la tierra compartiendo lo que sé. Oigo, escucho, para la verdad yo tengo fe. Veo muchas cosas raras, el sistema falló. El que van a engañar, te digo, nunca será yo. Levántate, el cambio empieza con tú mismo. No hay revolución sin evolución. Vibración y unión para todas las naciones. Cruzando frontera con mi pop universal. Salte de tu matriz, de tu mundo virtual. Mira. And my feet, it's like I walked around the earth. Ears glued to the speaker, eyes drawn to the speaker. Lies intertwined, the thoughts of the preacher. So how am I to teach you the unknown to my bones? All I know is making gots to bring it home. All alone in the crowd, stone skipping, listen to the owl, the howl of the wolf. Focus on the now and how. Red through the pupils of the foul. Look at the hard times, constantly on the prowl. The growl of the defeat, hear the screams of the deceased. Contain the beast, release the rainbow in the minds of deceased. Proceed, succeed, exceed. Weary of the mage on the path to mislead. The rise of the machine, technological disease. Radioactive bacteriological entities. Roman 3 in the streets, souls suffering like 50 years separated from the love you can't see. Guaranteed, sometimes this shit's got me scared like Halloween. Sinking too low like a submarine. Wishing I could go back to when I was 13. Killing for my queen, cranium bounce on the trampoline. Why is the question's answers never unleash? Yo, never unleash, man. Es increíble ver el hombre cómo se maltrata. Por poder o religión se mata. Esto se trata de profecías que relatan las estrellas, pero las torres de Salomón las tapan. Se escapa de repente de mi cuerpo el subconsciente, en busca del pendiente, destino insurgente, entre medio de la gente. Es fácil no ver lo que dan las coincidencias. Por eso creo en Dios y Dios me da la paciencia. Nuestros ancestros nos dejaron gran herencia. El gobierno trata de borrarle implantando violencia. Mi delincuencia es el rebelde hasta la muerte. Por eso ataco fuerte, soy guerrero por mi gente. Es fácil de perder, caer en las garras del mal, o de quedarse en casa y decir no me va a pasar. Muchos cierran los ojos solo para no arriesgar. Negocio redondo como la Copa Mundial. Mira hacia el centro, es el momento. Este es un cambio que hay que hacerlo desde adentro. El cielo y veo mis memorias. Son miles de recuerdos que han marcado esta trayectoria. Caminando por la oscuridad, voy rumbo hacia la gloria. Una lluvia de cenizas la que va marcando mis pasos. Lucho sin dar ningún paso para atrás. En busca de la libertad, prendo un blon para relajar. En mi interior deseo encontrar la paz. Tengo mis soldados dispuestos a luchar por nuestros ideales. Esto es hip hop para la calle. Portavoz de la juventud, no hay quien me calle. Puño en el aire, sí apoyas estos hechos. Estas palabras vienen directo del pecho. estos versos te dejan tenso. Check it out now, el heavy sound por largo tiempo. Mira hacia el centro, es el momento. Este es un cambio que hay que hacerlo desde adentro. Mira hacia el cielo y como el viento, que este mensaje llegue a todos, que se riegue y no se pare. Pasar el tiempo y te vas dando cuenta que cosas que no en tu vida no pueden faltar. La cosa es muy clara y en mi lista está subrayada. Yo sin ella no soy nada, la vida no puedo parar de gozar. Dime qué voy a hacer si no estás en mi vida. ¿Qué voy a hacer si el viento se lleva la música y no? Dime qué voy a hacer si no estás en mi vida. ¿Qué voy a hacer si el viento se quema la música y no vuelve más? Dime qué voy a hacer si no te tengo cerca de mí. Mi vida no es vida sin ti, mis días quiero llenos de ti. Dime qué voy a hacer si no te tengo cerca de mí. Mi vida no es vida sin ti, quiero lleno de ti. Eres mi droga, mi aire, mi agua, mi sangre, mi vitamina, mi omega 3. Eres mi luz, mi rayo, mi calorcito. Y dime más de aquel secretito. No quiero saber todo, solo sentirlo. Y sé que a veces no busques el sentido, porque así es mismo si puede cambiar. Cada vez que me das esa gana de cantar. Y dime qué pasaría si no encuentro melodía para aliviarme, para de todo estrés despejarme. Tengo cerca de mí, mi vida no es vida sin ti, mis días quiero llenos de ti. Dime qué voy a hacer si no te tengo cerca de mí, mi vida no es vida sin ti, mis días quiero llenos de ti. Dime qué voy a hacer. Dime what I'm gonna do. Si no escucho el viento silbando su melodía, pierde el día su alegría. Te cuento lo que pasaría si la arranca, la conga, la salsa, si tú ahora en que sepa la hip hop, lo que pasa al no sentir el alma de una rumba. Me sentiría con el alma por el piso, como un mendigo pidiendo limosna por sentir ganas de vivir la vida. So let me feel alive. Ayer por la mañana al despertar no había nada. Busqué por todos lados, busqué bajo de mi cama. Ninguna pista de mi alma, no sé dónde anda. Vivir sin música es como ser un río sin agua. La ando buscando y el lugar me dijo que la vio. La dirección me dio y enseguida me fui yo. Me encontré en mi gente, le encontré en mi corazón. Hoy siempre está conmigo, ella es mi respiración. ¿Qué voy a hacer si no estás en mi vida? ¿Qué voy a hacer si el viento se lleva la música y no vuelve más? ¿Qué voy a hacer si no estás en mi vida? ¿Qué voy a hacer si el viento se lleva la música y no vuelve más? Yeah, call me O-N-E, Mr. Boulevard Star. Now we're Happy Sands and the family. By far, bring the rhythm, salsa driven, perfect. New York, guitarra, tequila, los congas. cosa con la música, mi vida, la trompeta, sexy mamacitas, fuck la chota, fumando marihuana, microphone controller, reinvent the strong roots and get displayed in the booth, the flight, elevation through musical rhyme, only tell everyone, don't waste no time, set the vibe, even make the dead feel alive, I try, God help me, I'm a ride with the pages of the H's in my mind, burning the roof for the fiesta, heavy sales style I can wear, I'm the type of motherfucker that'll spit it underground, head of a crown, never let to jump around, turn the president clown, hellbound, the sound, the mic, the lights, the vice, the nightfall, the rap device at night, the flame of ice, the tan, the ninja blade, slice, precise, think it twice, won't suffice, my advice, don't roll the dice on your life. Alcohol para anestesiar el dolor. La música es para que lo amargo pase mejor. Como jugo de naranja, entre más puro mejor. Y si me traes azúcar, que sea de Cuba, por favor. Vamos a brindar por el amor y por la amistad. Por las mujeres traicioneras que dejaron en las venas el sabor insípido del desamor y de las penas. Creo que ya estoy a verga. Y yo sí voy, sigo gozando. Yo no dejo de cantar. Lo va a rapear. Vamos pa'lante, nuestro sonido está constante. Le damos gozadera como la voz del cantante Héctor Lavoe. Así lo goza el hombre, soy yo. Yo te ofrezco mi flow para complementar el son. Pa' la familia interna, la comitiva y el señor. Para el cerezo de Cancún, mi cariño, mi respeto y mi sabor. Mi cariño, mi respeto y mi sabor. Yo, le grito. Oye, la salsa, mi ritmo rebalsa, mis ánimos alza, mi cultura realza y despierta en mí el orgullo, en mi raza. Con estos heavy sounds trae la rumba a la casa. Y el que no vino se durmió, esta descarga se perdió. Hasta el vecino enloqueció cuando escuchó esta fusión. Quieren salsa, a Tito Puente están llamando. Quieren salsa, en Celia Cruz están pensando. Quieren salsa, la maraca están sonando. Quieren salsa, salsa de la buena traigo. Salsa, con las palmas hagan clave. Salsa, ya Cheo Feliciano sabe. Salsa, el Isos tiene la llave. Salsa, latino siempre pa'lante. El homenaje a la vieja escuela. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. We'll be right back. Esa muchacha es pura candela, candela, pero se le olvidó de dónde es su piel morena. Vive puras escenas de telenovela, realidades no distingue, el spray la tiene ciega. Niña de 15 años dispuesta a amar, pero si le preguntas no te sabe cocinar, menos tortear. No es que sea machista, soy realista, la mayoría se desvisten al escuchar una pista de reggaetón. Recuerda bien tus padres, también de dónde son. La música es cultura, sabor como sazón. Latina es belleza, caliente como el sol. A lo natural te quiero, por ti soy guerrero. Yo por ti me muero y regreso a la vida pa' decirte que te quiero. Mírate el espejo y recuerda tu pasado. Si sigues como vas no llegarás a ningún lado. Habla con acento, no te sale bien, así persistas en intento. No tiene fundamento, eres latina y no sabes quién es la voz. Que fue el desgraciado que el cerebro te lavó y te malogró, tu raíz cortó y se fue. No puede ser que tú no puedas ver que te cantó con su boyuma Marcel y ahora plancha para ese talama su becel. Ay, qué pena, penita, pena, que no lo tenga en su corazón. Son que te canto, que no lo tengas, que pierda tu identidad. Y yo me quedo hasta que amanezca con mi gente, con mi fiesta y mi bandera. Y en ese pa, ¿qué es que sé? En tus manos, en tus ojos, ¿en qué miedo puedes ver? Vamos a darle ambiente a esta fiesta y vamos a hacerlo con la salsa. Esto te pone de buena si llega directito hasta tu casa. Azul. la salsa para el bailador. Donde hay salsa siempre hay licor. Quiero que tú sigas el movimiento de los heavy. Sonido de esquina, aquí we all rock steady. Si no bailas nada es porque te falta sabor. Universal Music, no hace falta traductor. Si somos de pueblo y somos cientos en mi barrio, nuestro show es gratis cuando vamos al vecindario. Te hago ver estrellas como en el planetario. Este Sagitario va a ponerte a gozar. Vamos a darle ambiente a esta fiesta y vamos a hacerlo con la salsa. Con la salsa. Esto te pone de buena si llega directito hasta tu casa. Azúcar. Vamos a darle ambiente a esta fiesta y vamos a hacerlo con la salsa. Con la salsa. Esto te pone de buena si llega directito hasta tu casa. Vamos a darle ambiente a esta fiesta y vamos a hacerlo con la salsa. Con la salsa. Esto te pone de buena. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Yes, yes, HSSP. Ya llegaron los extravagantes, dando brincos, pasos de gigantes. No hay manera de que nos alcances, nosotros somos los tumba parlantes. Abra paso porque el chile ya llegó, quemando speakers como mil watts sin amplificador. Con esta mezcla te traemos lo mejor. Celebra su total para que pierdas el control. Manos en el aire, puños en el aire. Como si no te importa si los toques en el aire. Le caigo al rap como un hambriento a la comida. Traigo más energía que un rebulto con cafeína. Es que pedo, I think it's my turn, man. Ya llegaron los reyes del mambo. Ya llegaron y vienen gozando. Reventando los cueros, salseando. Y les hacen los vienen cantando. Este sol se mezcla con el sol. Tabaco y ron, revolución es tradición. Oh. Somos tumba parlantes, siempre vamos pa'lante. Con el flor y bombante. Va a sonar a lo grande. Sonido pesado. Para bailar es heavy sound. Va a continuar. Sacudiendo la escena, chequea cómo suena mi sonido, sé que pesa. Heavy son de ayer, el mismo de mañana. Unite para la raza, esto suena en tu casa. Dime lo que pasa, empezamos tres ahora, un enorme movimiento. Duro como el cemento, sigo siendo más violento. En esto de hip hop, decide quien no ponga freno. Es que seguimos sonando tu área, pero depende completo. Que no te detienen, no hay que no pare ni que no prenden. Vamos a mil por hora, cocinando toneladas musicales. El rap no ha muerto, conmigo respira. Switch up all the mic, heavy sound. Tumba parlante, seremos más dulce de precio. Esto de Puy, Morte, solo la radio. Pasión, rapporta también sans le tempo. Con un rilato qui chele lunatico. En débarquant les bons speakers, on les vole pour être silencieux. Ok, dehors tout est paresseux. On bras les papiers, les chats, ils font des offres. Voilà, voilà, mamacita. Et me sent mucho verte, vaya. Et toi, mère, qui combien osa cita. Sous le pisco, l'hiver j'ai pas envie d'aller à Acapulco. Quand j'suis borracho, j'me prends pour un latino. J'te mets à goût de l'espagnol quand j'suis trop fait d'alcool. Yeah, la la la la la la la la la la. Quiero ir a Salvador a hacer escala en Guatemala. En Acapulco y me debuso más que arroja de coca en la cima de Huayna Pichu. La la la la la la la la la la. Quiero ir a Salvador a hacer escala en Guatemala. En Acapulco y me debuso más que arroja de coca en la cima de Huayna Pichu. Vamos a ver quién es mejor a la hora de soñar. Agárrense por favor, Heavy Sound tiene el control. Vamos a ver quién es mejor a la hora de soñar. Agárrense por favor, Heavy Sound tiene el control. Entró con un tumbao bien acicalado, ando bien endemoniado con un flow bien callejero. Fumando yesca hasta que amanezca. En el barrio con mis socios armando rumba. Con lo que tumban los parlantes en cada esquina. Música fina, mucho jonrón como Sammy Sosa. Aquí se goza con lo que tocan. Rap fusión con salsa. Llegó la amenaza, pana que pasa. Trae ron pa' brindar con la raza. Sin armar líos, sin afilar cuchillos. Hacemos música de barrio, pa' los sicarios. Pa' que las mamis huyan de casa pa' pasar la chile. Coge viseo, es cosa nuestra, salsa pa'l bloque. Tú sabes, sin alvar alborote. Llegó el lunático dando sazón con sabor latino. Estilo fino, traiendo lo original pa' tus oídos. Aquí venimos y no nos fuimos. Competencia en realidad me vale verga. Por eso sigo siendo como soy. Yo soy rebelde y rebelde voy a morir yo. Como una enfermedad sin cura es mi carácter. Si no te gusta, pues lo que te quedes largarte. Te parte en dos pedazos mi estilo. Hijo del sol, razón por la cual brillo. Si caigo, me levanto, me sacudo y sigo. Vivo y soy todo lo que escribo en papeles. No lo niegues, que tú no puedes. Y no eres lo que pretendes. Sé que mueres de envidia. Tu vibra me fastidia como moscas que vienen volando sobre mi comida. 1, 2, 3, 1, 1, 2, probando. Cuando llegué, MC salieron volando. En realidad yo vuelo solamente cuando fumo. Pero soy policías, pues entonces yo me esfumo. Vamos a ver quién es mejor a la hora de soñar. Agárrense por favor, Heavy Sound tiene el control. Vamos a ver quién es mejor a la hora de soñar. Agárrense por favor, Heavy Sound tiene el control. Soy sencillo como el mejor track. CD. Me preocupo por mi son, no me importa quién me ve. Acostúmbrate, este peruané es al C. Heavy sonido, pa' que entiendan en francés. Traigo puya y piedras pa' tirarla a la patrulla. Pachamama ruge porque nadie la arrulla. Con furia cruzamos las fronteras pa' tu zona. Sin miedo a que me atrapen como si fuera Arizona. Sí, sin poner ritmo, la salsa dura sed. Siempre busca tus raíces para tu rama fortalecer. Flow fatal como cáncer, te bota como bouncer. Mis barras te limitan como cárcel. Aguante del norte, del sur es soporte. Luchando hasta que veas mi nombre en la morgue. Ten cuidado, que caminan con pistola. Mi alma son líricas, ahí viene el balazo. Blau, dile estate tranquilo y cógelo suave. Heavy Sound, ya tú sabes. Hacer hip hop de corazón, no lo hago para la fama. Viene de mi alma, soldado de paz, poderoso como Chango. Un traguito llanejo pa' calentarme el pecho. Tumbando para adelante y avanzando derecho. Chango. Oh yeah, metan mano, ya ustedes saben que esto es la joya del old school with the new school. Tumba parlante. Vamos a ver quién es mejor a la hora de soñar. Agárrense por favor, Heavy Sound tiene el control. Chango. Vamos a ver quién es mejor a la hora de soñar. Agárrense por favor, Heavy Sound tiene el control. Pa' mi padre que es Chango. Que mezclado en un rayo de sol, el mensaje que me trae tu calor, el mensaje que viene sonando aquí dentro. Vengo cantando todo lo que tengo, lo que soy, de donde vengo, también a donde voy. Viene fluyendo en mi cuerpo todo lo que tengo. Todo lo que tengo, lo que soy, de donde vengo, también a donde voy. Viene fluyendo en mi cuerpo, positive vibration. Vengo cantando todo lo que tengo, lo que soy, de donde vengo, también a donde voy. Viene fluyendo en mi cuerpo, positive vibration. Yes, yes, I, yes, I, vientos, oh, suspiro viajero, oh, entre el mar y el cielo deslizo mi cuerpo y escucho por dentro, oh, viento, oh, suspiro viajero, oh, entre el aire y el cielo deslizo mi cuerpo y escucho mi voz. Yeah, yeah, yeah, yeah. Soy de la tierra y si me buscas me vas a encontrar. Que conste que con un guerrero te vas a topar. Ando por direcciones que el viento sopló, susurrándome al oído algo que me cautivó. Me habló de paz luego de guerra, también de venganza. Dijo que del amor al odio es corta la distancia. Dijo que la industria de música es una matanza, pero que mi garganta escupe versos como lanza. Para representar los pueblos, matar todo el ego, realizar mis sueños, vivir como dueños, distinguir deseos, liberar a aquellos que siguen siendo presos. Para enseñar y también aprender, dejar ir y también detener, para morir y volver a nacer, y luego desaparecer con él. Viento, suspiro viajero, entre el mar y el cielo deslizo mi cuerpo y escucho por dentro. Viento, suspiro viajero, entre el mar y el cielo deslizo mi cuerpo y escucho. Improviso como el viento, si dependo no lo siento. Ando duro y violento, el freestyle es mi talento. Lo pongo suave y lento al compás de esta cumbia. Como el humo de la hierba que me eleva a largo del horizonte, cosechando lo que siembro y lo reparto con mi gente. Siempre lista y presente para los que están pendientes. Esto es lo que soy, calle, ambiente, Montreal, Guatemala, latinoamericano. Somos el son de barrio, que me hagan una bulla todos mis soldados. Hey, seguimos con lo nuestro, brindando lo mejor en cada producción. Este es Heavy Sounds, el corazón de una nación. Bring it on, bring it on. Viento, suspiro viajero, entre el mar y el cielo deslizo mi cuerpo y escucho por dentro. Viento, suspiro viajero, entre el mar y el cielo.